Además de drogas y celulares, la policía de Durazno le incautó equipos de comunicación a dos personas. El puente nuevo duraznense, una vez más, quedó habilitado en ambas sendas. UTE anunció otro corte de energía en una zona rural del departamento de Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un cordial saludo, amigos. Otro episodio que estamos haciendo con mucho gusto. Por aquí, Fernando Salvador Báez. La Brigada Departamental Antidrogas y la Dirección de Investigaciones lograron determinar que en fincas ubicadas en la zona noroeste estaban comercializando estupefacientes. Obtenidas las evidencias probatorias, se realizaron allanamientos en tres fincas y en ese marco fueron detenidos dos hombres de 35 y 27 años de edad, ambos poseedores de antecedentes judiciales. Fueron incautadas dos unidades de sustancia sólida de pasta base y envoltorios de pasta base, además 7 celulares y 5 equipos de comunicación radial. En todo momento estuvo enterada la Fiscalía de primer turno. Conducidos ante el juzgado letrado de cuarto turno, se dispuso la formalización de la investigación para los dos detenidos por la presunta comisión de un delito de tenencia de estupefacientes no para consumo en calidad de autores. La justicia revocó el Instituto de Régimen de Libertad a Prueba otorgado a uno de los masculinos que había sido condenado a una pena de 6 meses de prisión el 14 de abril de 2022 por un delito de hurto y deberá pasar a cumplir el saldo restante con privación de libertad. En cuanto al restante detenido, por decreto 598/2022, se hizo lugar a la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de 90 días. La medida vence el 4 de agosto del año en curso. La Dirección Nacional de Policía Caminera confirmó este lunes en horas de la tarde que quedó habilitado el puente insumergible en ruta 5, kilómetro 186. No obstante, continúan las obras, pero en los accesos al puente insumergible. La habilitación para fines de abril o principio de mayo había sido adelantada una y otra vez por el ministro José Luis Falero y ahora se confirma. Autoridades de Policía Caminera piden respetar la señalización y disminuir la velocidad en este punto del centro del país. 24/7. UTE comunica a los clientes que se encuentran comprendidos en la siguiente zona, desde Cuatro Bocas hasta Rincón de los Tapes, que se efectuará un corte programado en el suministro de energía eléctrica. Será el miércoles 11 de mayo, en el horario comprendido entre las 8 y las 16. El mismo se efectuará para realizar tareas de mejoras y mantenimiento en la red eléctrica. En caso de lluvia, el mismo será suspendido. Por ahora es todo. Queremos agradecer a quienes envían mensajes a través del WhatsApp 099-961-044. Hay quienes nos escuchan, dicen, porque descansan en la pantalla, otros como Silvana, que se desestresa oyendo las noticias relatadas. Bárbaro, gracias a todos por apoyar este podcast de Durazno Digital. Seguimos conectados. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.